Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Noches, cuando son las 7 y 8 minutos, bienvenidos a su programa Cópiate esta radio, donde las tecnologías son libres, soberanas y sin ataduras. Con Coromoto Jaraba y Luigi Nobrachi y Damián Fossi, que viene en camino. Brilla en su ausencia en este instante, pero pronto estará con nosotros. Exactamente, hoy es 17 de marzo. ¿Hoy es 17 de marzo o el reloj está 18. Pelado? 18 de marzo, todavía no han arreglado el reloj, vale. 18 de marzo de 2011, 7 y 8 de la noche. Van muchas noticias, mucha información tenemos el día de hoy relacionada con lo que es la tecnología, las tecnologías libres, soberanas y sin ataduras. El tema nuclear, lo que la lamentable tragedia que ha ocurrido en Japón, eso sigue siendo noticia lamentable. Vamos a tener en minutos una entrevista con Paolo Traversa, jefe de la unidad de programación de LIVIG, al respecto, para que nos explique un poco por qué, qué es lo que está pasando con ese reactor, cómo es que no han podido resolver el problema un país tan tecnologizado como Japón. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo? Bueno, pero esa es la cosa también, Luigino, no todo es tecnología, ¿no? Exactamente, claro. Y, bueno, una de las cosas que se ha, digamos, que de los debates que he visto a nivel internacional, que se habla mucho del tema de Japón, y, bueno, esta controversia que ha creado en Europa, ¿no?, de si deben detener algunos programas de energía nuclear, el único argumento que tiene esta gente es decir que es una energía muy barata. Sí. Más allá de otra cosa, o sea, no he visto ningún argumento fuerte que diga como que, bueno, sí, pero ¿por qué debemos mantener estos programas de energía nuclear? Porque es barata. Lo de barato es entre comillas, ¿no? Porque el costo de construir la central nuclear y después, cuando la central nuclear deja de cesa su vida útil, hay que eliminarla, hay que desactivarla, eso es un costo grandísimo también, ¿no? Entonces, por eso también hay una diatriba en eso. Pero eso lo vamos a discutir más adelante. También vamos a tener el tema de que Canaima pasa a ser obligatorio. Canaima, al software libre, la distribución de Linux hecha por el Estado. Pasa a ser obligatorio en todos los entes públicos. ¿Okay? Canaima, que no es lo mismo que Canaimita, ¿no? Exactamente, eso lo vamos a aclarar también ahí más adelante. tendremos a Carlos Figueira, presidente del CNTI, brevemente de vía telefónica. Y bueno, también vamos a hablar un poco del FliSol, este evento para que todas y todos aquellos que quieran instalar software libre en su computador puedan llevarlo a estos eventos que van a haber el próximo 9 de abril y puedan tener en sus computadores instalado software libre. Pero ahorita nos vamos a una canción. Coromoto me está bajando el volumen a mis audífonos, no sé por qué, pero bueno, vamos a irnos a una canción. Conspiración, el famoso grupo chileno de hip hop con conciencia, nos presenta la canción Mensaje y Acción. Adelante, Eric. El sistema habló, este es mi derecho a réplica. Canto y respuesta, denuncia y propuesta. No basta la letra, vamos a la protesta. Alerta con la métrica que me tinca. Que está más calibrada que la crítica estética. La crítica sistémica, sin dialéctica, sin identidad. Voy recorriendo América desde una visión periférica. No turística, somos más que estadística. Desde Panamá hasta Bogotá, Lima y Caracas, La Paz y La Plata, Managua y Sao Paulo, Guadalajara y Santiago. He festejado con los dejados de lado, cansado de ser últimos en la lista. Hoy nos decidimos a ser los protagonistas. Pobla, Quieto, Favela, Barrio. barrio, unido por los sueños, lo demás es secundario. Ojo, no hablo en singular, creo en lo plural, los colectivos donde todos decidimos. Movimientos populares, la principal tarea, construir capacidades para buenas peleas, que nadie nos vea como seres inferiores y que crezca paso firme la experiencia de los pobres. Oyes, más experimento que receta, pero los conocimientos vienen de luchas concretas. Piensa donde pisa, así que sintoniza tu ambiente, concientiza tu gente y organiza. Esta es la voz que viene de abajo. Se escuche bien fuerte, salí de vuelo, vuelo de justicia. Escapo fugazmente como el frente rodriguista, cavando un túnel en la historia de mi pueblo. Mi fuente, la memoria subterránea con lo nuevo, como un mural de la Paula hasta el mar. Trazo a trazo, dibujando libertad, libertad. Ese es la vida, la acción y la canción. Poder crecer con amor y rebelión. Esto es unir y venir, como dicen por ahí. Así, pa' ti, pa' mí, en fin, en sí. Moraleja, las vueltas son las que dejan. Si pienso, soy libre, aunque me tenga tras la reja. Deja que los perros ladren. Yo solo ruido pa' callarte y golpe pa' cansarte. Mirada en alto, posición de combate. Hago rimas con benzina y parafina pa' quemarte. Este arte no se vende en galería, es de la calle o de la periferia. Este arte no se vende en galería, es de la calle o de la periferia. Y volvimos cuando son las 7:14 minutos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Fallecidos en Japón llegan casi a 7.000 y superan la tragedia de Kobe, dice un anuncio de una agencia de noticias, ¿no? La policía de Japón anunció este viernes que ya la cifra de fallecidos por el terremoto que ocurrió hace apenas algunos días llegó a los 6.911 y que hay 10.319 desaparecidos, ¿no? Está, bueno, a consecuencia no solamente del terremoto, sino del posterior tsunami ocurrido por este movimiento telúrico de magnitud 9 que ocurrió el pasado 11 de marzo, ¿no? Digamos que lo que también ha acaparado mucho la atención de los medios es lo que puede ocurrir con la planta nuclear de Fukushima, ¿no? Donde hay Fukushima 1, donde hay 6 reactores nucleares. Y varios de ellos, creo que todos ellos han tenido algún tipo de problemas. Varios de ellos no se han podido, han sufrido fusión en el núcleo. Y para aclararnos bien qué es lo que está ocurriendo en esos reactores nucleares, tenemos en línea a Paolo Traversa. Él es jefe de la unidad de programación del IBIC, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Señor Traversa, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches y buenas noches a tu radioescuchas. Mi cargo es el jefe de la unidad de planta Pegama. Ok, corregimos. Jefe, unidad de planta. Planta Pegama, que se encarga de la del mantenimiento de las instalaciones del reactor de IBIC y de la planta de esterilización por rayos gamma. Ok. Ese es el reactor que fue construido hace bastante un tiempito y después fue restaurado, ¿no? Tengo entendido. Sí, la construcción se inició en 1958. Okay. En el 61 se pone a crítico, es decir, la primera reacción nuclear en cadena que se realiza en nuestro país es en el 12 de julio de 1961. Okay. Uh-huh. Y bueno, y después el reactor se montó, es un modelo General Electric. Se montó, se puso a punto. No había personal capacitado venezolano, se suspendieron las operaciones, el personal sale a estudiar en el exterior, regresa en 1963-64, En el 64 se arranca otra vez las operaciones del reactor hasta 1991, que se toma la decisión de suspender las operaciones del reactor. En el 97 surgen las primeras ideas de modificación del reactor, y en el con la decisión del presidente Hugo Chávez Frías, se toma la decisión de transformarlo en un irradiador por rayos gamma, y con eso nosotros ahorita trabajamos las 24 horas del día esterilizando productos que se utilizan en los hospitales, en las clínicas, como la lencería, en medicamentos, en envases, en productos naturales, algunos alimentos. Bueno, eso es lo que hacemos. Entonces es un reactor con una finalidad completamente distinta al que está en Fukushima, ¿no? Que ese, tengo entendido que su finalidad principal es la generación eléctrica, ¿cierto? Totalmente, y las dimensiones son inmensamente mayores a lo del reactor que nosotros teníamos. Entiendo. Señor Traversa, ¿cómo es que funciona, digamos, el reactor que está en Fukushima? ¿Cómo es que funciona? O sea, tengo entendido que él de alguna forma calienta agua, la cual genera vapor de agua, el cual alimenta una turbina eléctrica y de esa forma se genera electricidad, ¿no? Sí, sí. Es igual a una central termoeléctrica, una central común y corriente termoeléctrica, donde tú tienes un combustible. En ese caso, el combustible es uranio. En nuestro caso, el combustible es fósil. Y después ese combustible fósil químicamente se transforma en produce calor, vamos a decir, por alguna reacción, produce calor, y ese calor calienta el agua va a la, es decir, el vapor, se genera vapor, va a la turbina, y en la turbina va un turbo, es decir, turbogenerador, y que genera energía eléctrica y que después se suministra a la población. En nuestro caso, en el caso de los reactores nucleares, de los nucleoeléctricos, este tipo de reactores se producen no por una combustión del combustible, sino por una división de un núcleo más pesado en dos núcleos más ligeros. En esa división de esos dos núcleos más ligeros se produce energía, se produce calor. Okay. Ese calor calienta el agua, y a su vez, entonces se genera el vapor, y igualito, sucede lo mismo, va a los turbogeneradores y se genera la energía eléctrica. Ahora, pero señor Traverso, una pregunta. Pareciera, o sea, lo pregunto desde mi ignorancia, ¿no? Pareciera que a diferencia del combustible fósil, que bueno, que se pueda apagar de alguna forma, ¿no? Pareciera que el combustible nuclear es mucho más difícil de apagar, ¿no? Por lo que estoy viendo, por lo que estamos viendo allá en Fukushima. No más de apagar, sino de refrigerar. ¿Cómo es eso? Refrigerar. Significa que después que tú apagaste el reactor, es decir, en ese caso lo apagaron los sistemas de seguridad debido al movimiento telúrico. Okay, entonces los sistemas intervienen. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, a los 10 segundos de apagado el reactor, todavía los elementos de combustible tienen un 5% de la producción de la energía que estaban produciendo. Es decir, si estabas produciendo 1000 megavatios, entonces ahora tu combustible, sin estar generando energía eléctrica, tiene un calor equivalente a 50 megavatios. Okay. Entonces, y con el pasar del tiempo eso va bajando. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú necesitas refrigerarlos. Si tú en tu motor de tu carro, es decir, sigues operando el motor y no tienes la refrigeración, tu carro automáticamente se apaga. Si no se apaga, se funde el motor. Claro. Es decir, la refrigeración es importante en todos los sistemas que generan calor. Y lo que pasó allí, por lo que tengo entendido, es que debido al tsunami, primero debido al terremoto se quedó la planta eléctrica, la planta nuclear sin luz, y después debido al tsunami, los generadores auxiliares que tenía la planta nuclear también dejaron de funcionar, ¿cierto? Dejaron de funcionar. Eso es lo que ocurrió, y obviamente ahorita eso no va a explotar. Okay. Es decir, porque tú lo único que puedes hacer es llegar al punto de derretimiento, de fusión de los materiales, y obviamente hay una parte que se puede fundir. Okay. Es importante que hagas aclaratoria, porque lo que se dice es de hace casi una semana o más de una semana, digamos, en los medios internacionales, es que va a explotar. No, que el tercer reactor que ya se sobrecalentó, meltdown, que no sé qué, y no, o sea, uno no tenía como ciencia cierta una... Ok, mira, los reactores 1, 2 y 3 eran reactores que estaban operando en el momento de los eventos, pues, naturales. El reactor 4, ya el núcleo no tenía elementos de combustible, pero los elementos calientes, que ya tenían unas semanas fuera de operación, entonces ya estaban en la piscina de almacenamiento de elementos de combustible gastado. Entonces no estaban en operación, pero tú siempre tienes que refrigerarlos. O sea, ellos siguen calientes, aunque dejen de funcionar, sí, digamos, dentro del reactor, mira, todavía si tienen... Lo que sucede con los elementos de combustible, que si tú lo dejas en el aire, vamos a suponer que tú lo sacaste, independientemente de la radioactividad que ellos siguen emitiendo, lo sacas al aire, ellos se van a fundir. Entonces, durante el periodo de 2 años a 3 años, no deben salir del agua. Okay. Ellos se mantienen en el agua a unos 25 grados centígrados, es decir, temperatura normal. Okay. Pero tienes que refrigerarlos. Si no los refrigeras, sea por la evaporación normal del agua, sea por el calor propio, se va evaporando el agua solamente. Si hubo un movimiento telúrico que te rompió las piscinas de almacenamiento, es decir, la hermeticidad de la piscina de almacenamiento, tienes una pérdida de agua, tienes una pérdida de líquido refrigerante, o si no lo tuvieras, vas perdiendo agua con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes un área donde hay mucha radiación emitida por los elementos que están encapsulados, que tienes que refrigerarlo, sino, si se puede ocurrir el derretimiento. Ahora, pero ¿cuál es el peor caso que puede pasar? O sea, vemos que, sin embargo, hay consecuencias bastante graves que han causado que poco a que poco... Hubo efectivamente fuga de material radioactivo. Exacto, y se está ampliando, digamos, el rango, el radio alrededor del cual no puede haber personas, no pueden haber civiles, no pueden haber habitantes. Okay. Primero fue 20 kilómetros, 30 kilómetros, ahora creo que se está hablando, no sé si es 80. No, para nada. Ok, se quedó en 30 nada. Kilómetros. Hasta 20 kilómetros se retiró las personas. Ok. Al de 20 a 30, por lo último que yo sé, las personas pueden permanecer en su casa, pero no pueden salir, no deben salir. Okay. Eso okay, no es muy alentador, la verdad. Sí. No. Eso es una condición de seguridad. Okay. Es seguridad. Pero en cuanto al personal de los reactores, sí tiene que estar allí. Bajo. El personal del reactor tiene que estar ahí, los que van a cubrir la emergencia. Okay. Y ellos, hay una programación de atender la emergencia. Es decir, nadie habla exactamente de qué es lo que ocurrió con la refinería. Exacto. Y cuántas sustancias tóxicas se emitieron al ambiente y que pasaron al agua. Nadie está hablando de usted eso. Usted me está hablando de la refinería que también... La refinería, eso fueron arrasadas. Ok, que explotó allá... El reactor no fue arrasado. Ok. El reactor está intacto. Lo que se está atendiendo es una emergencia. La situación es muy grave en los reactores, para los reactores. Si nosotros quisiéramos comparar, si tú quieres comparar cuál es la radiación que hay en Tokio, por lo menos en ayer, estamos hablando de que había 0,054 microsievert por hora. Okay. En un funcionamiento de una planta normal, es decir, cuando tú te vas a hacer una placa radiográfica al tórax, recibes 50 microsievert. Okay. Y ahorita hay 0,054. Okay, o sea, no tiene gran repercusión en la población. Bueno, pero entonces, hay que asumir los números. Entiendo. Los números lo dicen todo. Es decir, ahora, si tú te quedas, es decir, si la radioactividad va a ir bajando rápidamente. Por ejemplo, lo que se emiten son gases. Lo primero que se emite, porque es un reactor, en el cual el vapor sale directamente de la olla de presión. Sí. Si el vapor sale directamente, normalmente ese circuito es un circuito que generalmente tiene cierta contaminación. Al abrirse, hay una pérdida de material radioactivo, ¿okay? Pero es una pérdida en la cual hay unos ciertos materiales que son volátiles, okay. Si son gaseosos. Okay. Uno de ellos es el yodo. Ah, okay. Es el yodo. Okay. Entonces, si hay derretimiento de algún elemento de combustible, ¿quiénes van a pasar al ambiente? Bueno, los que son aerosoles, los que son los yodos. Pero vamos a suponer, es decir, el yodo tiene una vida media de 8 horas. Es decir, que se vuelve la mitad de lo que era en 8 horas. Es decir, estamos hablando de que va a llegar a los Estados Unidos el yodo. Bueno, mira, si se funde el 5% del núcleo, y si el núcleo tiene 100 toneladas de uranio, vamos suponiendo que todo el uranio se haya consumido. Sí. pensando todo el uranio que has consumido, tú tienes allí en ese lugar, si todo lo liberas, son 18 millones de curí, ¿verdad? De iodo-131. Y han pasado ya 7 días y va a llegar a otra costa de los Estados Unidos. Prácticamente han pasado 21 vidas. Eso quiere decir que tú has bajado de 18 millones a 8 curí. Y después en todo un territorio que está diluido en el aire y en el ambiente, prácticamente no es nada. Cierto. Pero, digamos, más allá de estas cifras que, bueno, que para mucha gente es difícil de imaginar, y bueno, más, o sea, también las particularidades de este asunto de la radiación y de la fisión nuclear como tal. En cuanto al programa venezolano que se tenía, ¿habían, digamos, propuestas también para generar energía desde nuclear, o era solamente para fines de medicina y qué otra cosa decir? Y de investigación. ¿Investigación? Sí, en el decreto, de acuerdo al decreto ley que se salió en aprobación del acuerdo entre Rusia y nuestro país, estaba comprendido un reactor de investigación con propósitos de uso médico, principalmente. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? O sea, es parecido al que ustedes tienen en estos momentos en el IBEX, ¿cierto? De mayor grado, es decir, mucho más moderno. Okay. No te olvides que con el pasar del tiempo los sistemas de seguridad y las normativas de seguridad internacional se han ido incrementándose, que hacen que un equipo no pueda funcionar. Es okay. Decir, vamos a suponer que tú tienes un carro de los 50 y quieres hacerlo funcionar ahorita. No cumple con los requerimientos atmosféricos, es decir, es contaminante, consume mucha más gasolina, si te estrellas, si tienes un accidente puede ser mortal. Sí, entonces sale fuera de funcionamiento, pues. Okay. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo es, el país importa todos los materiales radiactivos que vienen utilizados en el campo médico. Es decir, para el diagnóstico del cáncer, de cualquier tipo de enfermedades, es decir, como el hígado, el corazón, tratamientos y los tratamientos, ese de tiroides y de algunos órganos en específico, todos vienen importados. De hace unos años y medio para acá, de hace 2 años, se está sintiendo una... Es decir, ha habido problemas con algunos reactores de investigación que son financiados por la comunidad, por la Unión Europea, por el Canadá o Estados Unidos, hay en diferentes países. Sí, hay como unos 10 reactores en el mundo que producen estos radioisótopos. Hubo una crisis. Nuestros pacientes no tenían cómo hacer un gammagrama óseo, que es un chequeo de rutina. Okay. Claro, son pruebas de rutina para la medicina. De rutina, que tú lo tienes que hacer cada año mínimo por una persona que ha sufrido de cáncer. ¿Y este tipo de reactor nos ayudaría a tener...? Nos ayudaría a producir este tipo de radioisótopos sin necesidad de tenerlos que importar. Y aparte, como hubo una crisis, nosotros nos fuimos... Es decir, no te dicen, nosotros le proporcionamos a nuestro país, no a los demás. Wow. Entonces, ¿cómo haces con nuestro paciente? Un día me llaman al IBIC y me dicen, mire, señor, ¿cómo hago que mi hija necesita hacerse un tratamiento con iodo 131 y no hay en el país? Y mi hija tiene cáncer, ¿cómo hago? No, realmente entonces es interesante lo que es de, digamos, la paranoia con la que se ha tratado un poco este asunto, que usted nos está demostrando que realmente no es tan grave como se está pintando, porque bueno, los medios de comunicación nos han hecho hasta creer que hasta la nube radiactiva de Fukushima iba a llegar, no sé, a lechería, sí, con el tsunami. Exactamente, no, a Estados Unidos, se está hablando de varios, de que iba a causar gravísimos problemas allá, usted nos está demostrando que no es así. Pero esa paranoia que se ha causado por los momentos de repente nos ha hecho paralizar un plan, el plan de un reactor nuclear que tal vez sí podría habernos dado ayuda, ¿no? Que de repente ahora, no es lo mismo un reactor nuclear de este tipo para investigación médica, y que usted nos ha aclarado que es un reactor mucho más pequeño, a lo que es una planta nuclear que genera electricidad de varios gigavatios. Un reactor de investigación, exacto. No, es decir, no necesita olla de presión. Es decir, las temperaturas son las temperaturas normales. En un reactor de investigación hay kilos de uranio, allá hay toneladas. Toneladas, exacto. Es decir, tú vas a producir... En Chernobyl tengo entendido que quedaron enterradas 300, 400 toneladas de uranio, tengo entendido, ¿no? Sí. Esas son dimensiones que se manejan en un núcleo, pero es decir, 100 toneladas no es nada para el uranio. Es decir, el uranio es 19 veces más pesado que el agua. Ok. Mucho más pesado que un plomo de los que se usan en pesca, el etcétera, doble, etcétera, ¿no? Okay. El doble del plomo. Ok, entiendo. Entonces, bueno. Es decir, está mucho más concentrado, es decir, hay un cuento allí, ¿qué es lo que pesa más? ¿Es el plomo, un kilo de plomo o un kilo de algodón? Ok. ¿Verdad? Claro. Entonces uno ve el volumen y dice, bueno, el kilo de algodón pesa más. Claro. Y no es cierto. Los dos pesan igual. Entonces lo mismo sucede con el uranio. Es decir, el uranio es 19 veces más pesado que el agua. Es decir, que es 19 veces más chiquito. Ok. Entiendo. Bueno, señor Paolo, de verdad muchísimas gracias por esta aclaratoria bastante importante que usted nos ha hecho. De verdad el tema da para mucho más, pero tenemos que hacer un corte, tenemos que tocar otros temas, pero de verdad muchísimas gracias, señor Traverso, de verdad por toda esta aclaratoria. Y bueno, creo, Coro, que nos quedó claro que el asunto afortunadamente parece que no es tan grave como se lo están pintando los medios, ¿no? No, bueno, ahora es mucho más fácil, digamos, apoyar este plan. Es muy grave para las instalaciones, es decir, es muy grave. Claro, se pierden miles de millones de dólares en el sentido de que construir esa central nuclear, tengo entendido, claro, que se construyó desde los años 70, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Sí, el primero en el 71. Ok. Y es algo que se perdió, o sea, en términos monetarios, miles de millones de... Es como si nosotros perdiéramos el Guri, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Y eso puede ocurrir, ojo. Eso puede ocurrir. Ok. Cuando se refiere a eso puede ocurrir, se refiere a que a... Hay que estudios probabilísticos que simplemente, es decir, por las presiones que ejerce el agua, él va produciendo fisuras. Ok. Hasta cierto punto, bueno, en caso catastrófico a veces se rompen las represas, claro. Hay otros que se paran porque empiezan a fracturarse. Claro. Bueno, sí, definitivamente de cualquiera, o sea, no hay tecnología infalible, digamos. Exactamente, o sea, exactamente. Todo lo que hace el hombre tiene un riesgo. Exactamente. Por eso. Claro, que tal vez uno lo que puede decir es que, oye, de repente las consecuencias de lo que puede pasar con el Guri o con un reactor nuclear, de repente, o sea, sigue el miedo de lo que ocurrió en Chernobyl, ¿no? Y eso es algo que... Claro, hay el componente radiación. Exacto. Ese ahí es el componente de radiación, pero hay más muertos por la cantidad que Dios no quiera. Es decir, una represa, pero vean los accidentes que han sucedido en las represas, sí, y se van a dar cuenta que la cantidad de muertos es mucho mayor que lo que se ha producido con este tipo de instalaciones. Bueno, chévere. Muchas gracias, señor Traversa. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Nos vamos entonces a un corte, Eric, y nos vamos con la canción de Dame pa' matarla a un mundo chiquitico. Justamente chiquitico. Por este asunto que está ocurriendo con Libia, que si la ONU agarra y... Que fíjese en eso, presidente Chávez, en eso que está ocurriendo. Exactamente. ¿Ah? Bueno, adelante, Eric. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Un planeta sin embajadas, sin visa ni pasaporte, sin ONU ni Banco Mundial, ni deuda externa que pagar, sin bandera que nos dividan, sin minorías sobre mayorías, sin bombas en el oriente, el norte, sur o en el este. En esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra tú tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Caminando pa' Colombia, me voy trotando pa' Brasil, me voy nadando pa' España, vuelo autobús pa' La Habana, en bicicleta para el Congo, en triciclo pa' Pekín, en Curiara pa' Jamaica, o en un burro pa' Berlín. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra tú tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Sin engaño complacientes, sin doctrinas de maldad, falsa verdad uniformada o libertad encapuchada, respetando tu concepto, tolerando a los demás, ayudando y defendiendo al que se ha quedado atrás. Todos en esta tierra

Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Siguen en sintonía de Alba Ciudad 96, aquí FM en Caracas. Bueno, quería introducir esta sección del programa diciendo que, bueno, el expresidente Jean-Bertrand Aristide ha regresado a Haití después de 7 años en el exilio, que fue secuestrado por fuerzas extranjeras, como suele ocurrir en estos casos, y bueno, demostrado tremendo liderazgo allá en Haití. Y por ahí tenemos en línea, ya tenemos al presidente del CNTI, ¿no, Luigi? Sí, a Carlos Figueira. ¿Nos escucha? Sí, los escucho. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Encantado de estar conversando con ustedes. No, igualmente. Por fin. ¿O ya estuvo aquí? No, ya estuvo aquí, ya fue invitado de nosotros hace un tiempo, Coromoto. Canaima Gene Linux será de uso obligatorio en la administración pública venezolana. Noticia que hemos visto en varios portales de internet en los últimos días. Según resolución 025 publicada en la Gaceta Oficial 39633 de fecha lunes 14 de marzo, se establece el uso de Canaima Gene Linux como sistema operativo de las estaciones de trabajo de los organismos y entes de la administración pública nacional, con el objetivo de homogeneizar y fortalecer la plataforma tecnológica del Estado venezolano. Vamos a aclarar un poquito a las personas que de repente no están familiarizadas con esto. En la administración pública, en los entes, en los diferentes entes del Estado, por decreto presidencial del comandante Hugo Chávez del año 2004, no se utiliza Windows en las computadoras, o no se debería utilizar Windows en las computadoras de los entes del Estado, sino se debería utilizar software libre. Ello porque nosotros no queremos ser dependientes de transnacionales, por razones de seguridad, por razones de soberanía, pero además el Estado fue trabajando, fue diciendo, bueno, es muy chévere el software libre que se hace en otros países, pero nosotros queremos hacer nuestro propio software libre, de repente basándonos en ese software libre que se ha hecho en otros países, pero nosotros queremos asumir la transferencia tecnológica, ¿no? Y se creó el proyecto Canaima, que no es exactamente las mismas canaimitas que le entregan a los niños en los liceos, sino que es un sistema operativo que se está instalando en todas las computadoras del Estado, o sea, que se está... Claro, pero las canaimitas también tienen un sistema Canaima, ¿o no? Exacto, es basado en ese sistema Canaima, ¿no? Okay. Pero es, o sea, vamos a decirlo así, y me corrige si me estoy equivocando en algún punto, señor Figueira, ¿no? Que Canaima es, digamos, como la base de la cual están surgiendo no solo las canaimitas, sino muchos otros proyectos que para el Estado venezolano. Señor Figueira, ¿a qué se debe esta decisión que se está tomando de hacer que Canaima Gene Linux sea de uso obligatorio en la administración pública venezolana? Bueno, el objetivo principal de esta resolución que establece como norma el uso de Canaima Gene Linux es para ejecutar lo concerniente con el artículo 7 del decreto 3390 que ya tú mencionaste. En ese artículo establece que el Ministerio de Ciencia y Tecnologías, hoy Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industria Intermedia, proveerá una distribución de software libre desarrollado con estándares abiertos para la Administración Pública Nacional. Entonces, con este, muy bien lo contaste en esta crónica que hiciste del proyecto Canaima, efectivamente, el Estado empezó a trabajar en hacer un proyecto propio, una metadistribución propia. Ese esfuerzo empezó en el año 2007. En el 2008 surgió la primera versión de Canaima Gene Linux y hoy estamos en las vísperas de lanzar la versión 3.0. Entonces, lo que estamos haciendo es, una vez más, fortaleciendo este proceso que iniciamos en diciembre de 2004, de que la Administración Pública Nacional migre su sistema y adopte el software libre como el único en sus sistemas informáticos. Ok. El decreto plantea como dos posibilidades, ¿no? Aquellos entes que aún no han migrado a software libre, es decir, aquellos que aún de repente están usando Windows y software propietario, les dice, la resolución les ordena que tienen que ir directamente a Canaima, ¿no? Y también le dice a aquellos que ya migraron, pero que migraron de repente a otra distribución de software libre, como Debian, Ubuntu, etcétera, etcétera, les dice, bueno, tienen que presentar un plan en un plazo no superior a 6 meses, un informe técnico que contenga un plan de convergencia que garantice que se pase a Canaima Gene Linux. ¿Eso es así? Correcto, eso es lo que establece la norma, exactamente, ese es el plan. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con bueno, en este caso, en esta radio no, porque digamos, esta radio está totalmente migrada a software libre, pero hay muchos otros medios de comunicación que utilizan otro tipo de plataforma tecnológica. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quedan en un limbo jurídico? Bueno, realmente en las normas que fueron... ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Creo que se cayó la llamada. No. No, bueno, pero ahorita ya Eric, hábilmente, el camarada está haciendo allí los contactos para volver a llamar. Pero fíjate algo, también la norma plantea algo interesante, que los contratos que tengan que ver con la adquisición de estaciones de trabajo, o sea, de computadoras, okay, deberán incluir la certificación de funcionamiento del Canaima en esos equipos. En otras palabras, llegó Damián. Dios mío. Sí, esos golpes que están escuchando en el estudio es que llegó Damián. En otras palabras, el artículo dice que los computadores nuevos que vaya a comprar el Estado venezolano tienen que estar certificados que funcionen en Canaima. Es decir, ¿Tú tienes un Canaima de esos? Aquí estamos raspados. Aquí vamos a tener que hacer el informe técnico diga que claro, en 6 meses tenemos que cambiar. Esto también es súper importante, esto de las especificaciones técnicas, porque yo... Está otra vez en línea, Carlos Figueira. ¿Qué iba a pasar con toda esta gente que depende de otras plataformas tecnológicas? Y digo depende, lo digo en el sentido más dramático de la palabra. Sí, bueno, eso lo establece claramente el decreto 3390. La norma de Canaima GNU Linux lo que establece es que la distribución que debe usar el gobierno venezolano es Canaima GNU Linux. Eso permite optimizar los esfuerzos que como país, tanto la comunidad de software libre como las unidades productivas, como los técnicos y funcionarios del gobierno, bueno, ahorita saben que deben capacitarse ese en Canaima GNU Linux, que deben convertirse en expertos, usuarios y fortalecer esa comunidad, puesto que los proyectos de software libre y Canaima GNU Linux es uno de ellos, se fortalecen, avanzan, se desarrollan por la fuerza que tenga su comunidad, y de esta manera tendremos la garantía de que nuestra comunidad será grande, será fuerte. En cuanto al aspecto de la obligatoriedad, nosotros estamos... continuando, extendiendo lo que se establece el decreto 3390. Hay una obligación en ese decreto de la migración, se establece claramente, la migración se establece en el decreto 3390, sin embargo, no se establecen sanciones en ese decreto por las competencias legales que puede tener un decreto presidencial. Para que pueda hacerse una migración obligatoria, es decir, que el funcionario que no... respete la obligación a migrar, tenga una sanción, se requiere el desarrollo de una ley. Esta norma no extiende, no impone sanciones o no hace más fuerte el decreto 390, simplemente desarrolla algo que estaba pendiente, que es el artículo 7, donde dice que el Ministerio de Ciencia y Tecnología debe proveer una distribución, la distribución de software libre desarrollado con estándares abiertos para la administración plurinacional. Canaima GNU Linux con esta norma viene a ejecutar ese artículo. Es nuestra distribución. Excelente. Mira, algo interesante que le comentaba antes a Coromoto, que algo interesante que me parece que tiene la resolución es que obliga a que los contratos que se hagan para comprar computadores y demás equipos deben, esos equipos deben estar certificados para funcionar con Canaima, porque es algo que pasa mucho, se compran laptops, se compran grabadoras de periodistas, se compran un montón de equipos y entonces no funcionan, no son compatibles, y entonces siempre sale aquella persona que sale a decir, ¡ah, qué chimbo es Linux, qué chimbo es el software libre, esa broma no sirve para nada porque no funciona con mi grabadora! Pasa mucho, ¿verdad? Sí, efectivamente, nosotros ya habíamos estado trabajando a través de convenios, tenemos convenios con BIT, por ejemplo, con Venezolana Industrias Tecnológicas, para que todas las computadoras que salgan de BIT funcione perfectamente Canaima GNU Linux, que eso lo veníamos haciendo, es un convenio que ya vamos a renovarlo por segunda vez, es decir, que ya sería nuestro tercer año de colaboración con Venezolana Industrias Tecnológicas, y las máquinas BIT salen con Canaima, ahí funciona todo. Y igualmente hemos hecho convenio con Syragon, otra empresa que ensambla computadoras en Venezuela, para que las computadoras que salgan de Syragon y bueno, y se pretendan ser vendidas al gobierno, pues funcionen con Canaima Genes Unidos e igualmente con Lenovo. Son las tres compañías que con las cuales hemos llegado a acuerdo para que todo el hardware, todos los equipos que ellos tengan lleven ya un proceso de certificación que va trabajándose desde el inicio. Es decir, es el mismo modelo que utilizan el software privativo. Es decir, ellos trabajan con los fabricantes de hardware para que cuando salgan el hardware de esas empresas, pues sus equipos funcionan perfectamente. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de estos convenios. Y con Canaima Genes Unidos ya es algo obligatorio. Es decir, que nosotros tendremos que ver en las contrataciones públicas para la adquisición de equipos del Estado venezolano, aparecerá la norma ahorita que tiene que funcionar con Canaima Genes Unidos y tiene que ser certificado, de hecho. Oscar, ¿cómo estás, Damián? ¿Sabes que ya que estabas hablando? No, disculpa, es Carlos Figueira. ¿Ah? Es Carlos Figueira. Sí, bueno, es la costumbre. Ah, ok. Bueno, ¿cómo estamos? Es Damián. ¿Sabes qué? Ya que estás nombrando a la empresa Siragon, nosotros ahorita en el ministerio tengo un grave problema, ya que deberías hacérselo comunicar a Siragon. Hay unas laptops que no son compatibles con Canaima, pero de lejos. ¿Ok? O sea, lejanamente compatibles, dan algunos problemas. De hecho, te puedo poner los modelos a la disposición del ministerio. De hecho, bueno, eso fue no una falta de la dirección de informática, sino fue compras, como siempre, informática y administración no se llevan bien, pero bueno, compraron una Siragon diciendo que, bueno, eran venezolanas, así como Bit, y bueno, Canaima, distante de que funcione en esa Siragon. De hecho, deberías hablar con los amigos hebreos de Siragon para que... ¡Uy! Sí, bueno, son mis diferencias, y qué bueno... Lo aclare que oscurece, hermano. Bueno, y bueno, esos amigos que bueno, que creo que siguen, unos tuvieron una muy buena intención con las mini laptops la primera vez, que traían un Linux argentino, y bueno, yo sé que hay un convenio entre CNT y Siragon, pero parece que no se está respetando, o por lo menos está distante de ver lo que sea compatible con Canaima. Eso para que lo vayas anotando, estamos luchando en darle compatibilidad, inclusive con el kernel libre y todas estas cuestiones, pero no cala. Cómo no, te agradezco el ejercicio de contraloría social, Damián, y te agradezco entonces que te pongas en contacto con nosotros en el CNTI para apoyarnos también en ese trabajo que están haciendo con Siragon, porque el convenio justamente es para eso. El convenio es para que ambas instituciones, Siragon. ¿Aló, se cayó? Que Siragon, sí, perdón, sí, disculpa. Uh-huh. Que Siragon y que el CNTI colaboren poniendo recursos, cada uno de ellos, para que las computadoras que salgan de Siragon ya al momento de salir al mercado, ya esté todo probado, todo funcionando con Canaima Genes Unidos. Okay. Bueno, muchísimas gracias, señor Figueira, por toda la información y por todas las aclaraciones que nos ha dado. También se aprobaron en esa gaceta oficial, se aprobaron lo que es los lineamientos de accesibilidad que deben ser cumplidos por los portales web, ¿no? Que eso, la semana que viene vamos a tener, o vamos a tratar que en las próximas semanas Nerissa Aguilera o alguien de Mundo Accesible nos pueda dar más información sobre eso, ¿no? Que yo me dijeron que ellos fueron parte de los accesibles para, ¿no?, las personas con discapacidad. Exactamente. Tú eso accesible lo tiraste, así que... No, disculpa, que a veces yo me paso de... Y también hubo otra resolución sobre para que requisitos mínimos para la prestación de servicios por parte de personas naturales, ¿no? También vamos a ver si alguien... Para facilitadores comunitarios en tecnologías de información libre. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, señor Figueira. Saludos, buenas noches. Saludos. Vale. Chau. Hasta luego. Saludos. Mira, faltan cinco minutos. ¿Por qué llegaste tarde, Damián? ¿Por qué llegas a esta hora? En caso de tú eres mi madre. pero ya Damián llegó para regáñalo, Cromoto. Está bien que llegó para hacer una pregunta, además hizo una acotación. Los escuché en el camino. Ah, está bien. Ay, qué lindo. Bueno. Mira, quedan cinco minutos y queremos hablar de otro tema interesante, que es las ferias latinoamericanas de software libre. Software libre, Free Sol. En el Valle City, El Tiuna, el fuerte. Mira, que tiene unos fans, viste. Alerta a la gente del Tiuna, para allá va, cópiate. Ajá, va a la comunidad. Exacto. Bueno, va la comunidad. Canaima. La comunidad Restiago, el comandante. Pero echen el cuento, ¿cómo es lo del Frisol? Mira, quedan cuatro minutos, chamo. Exactamente. ¿Cómo es eso del Frisol? O sea, me siento entrevistado, ¿no? Dale, pues. Claro, pues. Ya ahí dice responsable un tal Damián Fossi. No sé quién sea ese señor. Sí, ahí dice. Eso es lo que dice la. Damián en Albasol. Sí, donde dice Frisol tiene el fuerte responsable Damián Fossi. Señor Damián Fossi, por favor, coméntenos que. Primero que nada, ¿qué es eso del Frisol? Bueno, es la Feria de Latinoamericana de Instalación de Software Libre. Que bueno, esto es que sus. Ya este es el cuarta. 2005, es... sexta edición debe ser. En la de Caracas, sí, Venezuela y tal. Porque no, se hace a nivel latinoamericano. Desde México hasta Argentina. No, bueno, pero Argentina, exacto. Ecuador, yo sé que sí, existe, o sea, en otros países. Desde el Río pero Grande la de aquí, hasta... ¿cuánto tiempo tiene la de aquí? Igual. Sí, todo el tiempo. Fue simultáneo. Ay, Dios mío, todo qué militancia esta gente de software libre, ¿vale? Bueno, impresionante. Para que veas, desde el 2005 para debería ser el Frente Patriótico de software libre. Bueno. Ahora, lo que... Pelo. Bicentenario. No está mala idea. Bicentenario. Ahora bien, pero fíjate el detalle, ¿no? Nosotros le teníamos unas críticas a, no solo a FliSol, sino a muchos eventos de software libre en el sentido de que, oye, que se definen como apolíticos. Cuando uno le preguntaba qué relación... Aparte de apolítico, era medio pitiyanqui. Exacto. Primero que nada, uno veía patrocinantes como Oracle, como empresas, bueno, que hoy día ya vemos que son enemigos acérrimos del software libre. De hecho, podemos decirlo, en un FliSol habían empresas privadas pro software libre, pero empresas privadas... Pro software privativo. Sí, por software libre, sí. Ah, ok. O sea, no, bueno, pero eso hablando, no está mal. Hablaban de ese software libre entre dientes, ¿ok? Sí, pero el caso de Oracle nunca fue pro software libre, ¿no? Tenía algunas cositas, software libre, pero su producto estrella, vanguardia, principal, ultra buff, super wow, es la base de datos propietaria. La cosa que, claro, son transnacionales, Oracle, IBM, son transnacionales que apostaban por el software libre, bueno, que estaban... llegando así como que, bueno, somos bonitos y queremos ayudar al Estado, ¿no? Claro. Y bueno, siempre eso cayó mal a las personas que queremos, bueno, un software libre, más que todo hecho por las comunidades, hecho por el Estado, hecho por la gente, no tanto esas empresas extranjeras, ¿no? Okay. Y bueno, esta vez por fin nos pusimos de acuerdo. Pero más allá de eso, persona. Oye, cuando se preguntaba en los FliSoles, uh-huh. Bueno, estoy hablando particularmente de, digamos, lo que yo he ido, por lo menos. No puedo hablar de todos porque FliSol se ha hecho en muchas ciudades. Vamos a hablar aquí en Caracas. Bueno, yo puedo hablar de lo que yo he ido, ¿no? Pero cuando uno preguntaba muchas veces, oye, pero mira, ¿qué relación tiene esto del software libre con el socialismo? No, eso no es político, el software libre es software libre. Vamos a estar claro, Lino, si hubo un rollo con la etiqueta hecho socialismo en el mismo canaima maligno que acaba. Vamos a ver, que por cierto, no preguntamos. Oye, eso lo preguntaba el camarada Carlos Figueira, por cómo es eso de que un grupo de personas decidieron que Canaima no puede tener el logo hecho en socialismo. Eso pasa, o sea, cuando uno no sabe entregarle a la comunidad, a qué comunidad le estás entregando una cosa. Sí, debimos haberse lo preguntado al camarada Carlos Figueira, una pregunta que queda pendiente, ¿no? Pero oye, hasta los jugos Los Andes, uno más gente orgulloso cuando uno compra jugos Los Andes y sale ese corazoncito hecho en socialismo. ¿O será que no están orgullosos del Canaima? No, vale, claro que sí. No, la respuesta... Ah, bueno, pero no les gusta la cuestión del socialismo y tal. Eso fue una conversación que hubo en una lista de correos en internet, ¿no? O sea, una conversación, no, alguien propuso, mira, quiero colocar... Quiero hablar del FliSol. Okay. Exacto. Bueno, pero para terminar de aclarar... Queda un minuto. Bueno, siempre... Alguien colocó alguien solicitó colocar en el wallpaper, en el fondo de pantalla de Canaima, oye, vamos a colocar el corazoncito hecho en socialismo. Y varias personas de la comunidad de Canaima dijeron, no queremos que eso vaya allí. Unos lo dijeron claramente, claro, porque no somos socialistas. Eso fue un acuerdo escuálido, así mismo. Exacto. Directo okay. Al ojo. Eso fue un acuerdo escuálido que, bueno, que dicen que no, que... Y dicen decir Chávez hasta el 2000 siempre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tomaron esa decisión, se pusieron de acuerdo y todo de que no tenía que ir. Y bueno, nosotros nos duele, uh-huh. Bueno, todo nuestro proceso, toda nuestra cuestión. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente, comandante Hugo Chávez, hable sobre las canaimas, hable sobre el libre, hable de las canimitas, y no esté el corazoncito de hecho en socialismo, ¿no? Claro. Y eso nos identifica... como un Damián trabajo, ¿no? También claro. Tiene un corazón. Entonces, oye, existe. Allí el detalle es que claro. Si vamos a ir a Tunal Fuerte, que es básicamente un núcleo endógeno, pero político. Mira, ¿cuándo es lo del Tuna, sea, vale? Es cultural, 9 de abril. El Tuna es el 9 de abril. 9 de abril. Ah, o sea, todavía tenemos tiempo para hablar de esto. Claro, pero estamos haciendo un primer anuncio, ¿no? Que ya está aprobado, que los camaradas del Tunal Fuerte, bueno, le dijeron a Damián sí, cómo no, por supuesto. Y bueno, nos dijeron a todo el equipo organizativo. Yo no estaba ahí, a mí no me consta esto. Mira, aquí en el Twitter me informan que mañana a las 9 de la mañana en BTV, en Librería Mediática, van a estar hablando sobre software libre. Sí, vale. Cada vez nos hacemos más populares, chicos. Que ya no, hay que agradecerle a María Silvia Matute, el haber invitado allí a... Bueno, van a estar Nerissa, va a estar Pablo Romero, van a estar varias personas allí hablando sobre software libre. Y Damián, oye, y... el núcleo endógeno, Tunal Fuerte es conocido, bueno, hay una escuela de Gijón allí, hay... O sea... Una de las cosas que vamos a tratar de hacer es hacer las demostraciones, aplicaciones. Cultural. De... Exacto. O sea, bueno, los total. Que conocen Tuna y los que nos escuchan me imagino que conocen Tuna, pero claro. Igual, es un colectivo cultural de verdad, que le han echado pichón, le han dado corazón, y ese mismo corazón que se dice hecho socialismo, uh-huh. Que eso antes era un estacionamiento, o sea, uh-huh. Que en la cuarta eso no existía, pero nunca para no, la, jamás. Nada. De hecho, me gusta la parte, se siente que es el barrio, la gente claro. Se siente identificada con ese núcleo eso. De colectivo bueno, cultural. O sea, la y una cosa y una cosa de la que ellos se sienten orgullosos, Piki, Cronopio, todos ellos, una de las cosas de la que se sienten orgullosos es que, bueno, que de alguna forma la actividad que ellos hacen evitan que muchos chamos allí del valle, del coche, se metan en otros caminos, en droga, en delincuencia, etcétera, etcétera. Sino música, cultura. Exactamente. Todo bien. Exactamente. Y participen un poco en esa guerrilla comunicacional que tanto necesitamos, ¿no? Y desarrollen sus actividades creativas. Mira, hago un llamado aquí a la gente de Software Libre, los que tienen esas, no sé, máquinas de sonidos y cosas para que se acerquen también ese día al FliSol. Estaría bueno hacer una, no sé, un contrapunteo ahí, jamming con hip hop. Software Libre hay aplicaciones muy buenas para DJs, para hacer música, claro, hay aplicaciones muy buenas, pero ¿tú las sabes usar? No, porque yo no soy músico. Tampoco, pero por eso. Entonces, también sí, también sí nos dijo que va a hacer una demostración allí con un Software Libre y su guitarra eléctrica. Va a ser rápida, pero voy a intentar darle efectos a mi guitarra eléctrica. Utilizando Software Libre. El estreno mundial, Damián en directo. Pablo Romero también tiene una propuesta muy buena de charla que va a ser bueno, ahorita las ponencias, bueno, espero que sean demostrativas, por lo menos queremos hacer demostrativas. Habrá alguna charla política en la cual la gente entenderá por qué el socialismo y el software libre son compatibles. Y bueno, otra cosa importante del evento, que bueno, la misma comunidad que está organizando el evento va a colaborar en algo para el mismo Tribunal Fuerte, porque si no, ¿de qué utilizar el espacio si no podemos dejar algo, no? Claro, claro, por supuesto. ¿Ves? Y bueno, pues ya hay un infocentro. Invitados todos socialistas que se sientan de la mano por el software libre, pues bueno, que les duele el comandante, que bueno, que estén, bueno. No, y lo más interesante, todas las personas del Valle y del Coche que quieran llevar su computadora allí para que le instalemos software libre, háganlo, no importa, totalmente gratis. Otras comunidades, usted llega allá en metro. Katia, Guarena, Guatire, Katia, te van a tener habilitado. Eso es facilito, usted queda ahí a dos. Se va a habilitar algo, ¿no? Se va a habilitar algo. Se van a habilitar unidades del CITSA, okay, aunque no están confirmadas, pero ya estoy empujando a eso. Para la gente que le da paranoia andar con la compu por ahí, pero a mí me parece que eso es absurdo, que usted lleva su compu en su bolsito y la lleva hasta allá. A menos que lleve, si lleva una escritorio, pues es distinto, ¿no? Porque también es incómodo y eso. Pero bueno, va a estar organizado, va a ser seguro. Queremos la organización, acuérdense que no es solo Damián Fossi, es la organización, queremos que haya seguridad, que bueno, que la gente disfrute su evento y que bueno, lo más importante, migren a Soja Libre también. ¿Dónde los que mañana? Tienen carro, los que tienen carro, bueno, hay estacionamiento. ¿El Filben dónde es que es mañana? Mañana empieza el Filben allí en el Teatro Teresa Carreño y en los espacios de la UNIARTE. Empieza desde las 11 de la mañana, acérquense también. Filben. ¿Libros? ¿Ah? No. Fue cambiado a marzo porque, bueno, por los problemas que había con la lluvia, aunque ayer también ha estado lloviendo, pero bueno. Entonces, ya te iba a decir y que... sí, la lluvia nos persigue. La lluvia nos persigue, pero bueno, va a ser en los espacios del Teresa Carreño, así que la lluvia no va a caer allí adentro y quienes vengan, bueno, no. Eso, no mañana a comprar libros, que no todo es maquinitas esas con... Recordemos, oye, la Librería del Sur y los diferentes entes del Ministerio de la Cultura ofrecen libros a precios muy baratos, hasta 2, 3, 5 bolívares, muchos de ellos. ¿Habrán libros de software libre? Hay que pedir, ¿qué fue? Había uno, claro, no los hacen los entes del Estado, no, pero sí vi varios, yo compré uno, por cierto. Sí, pero la otra vez el de Stallman estaba a 120 bolívares. Fuerte. Pero tú no, yo lo vi en 90. En 70, disculpen, 70. ¿Qué? Si ese libro es libre, chamo. O sea, es cierto, no, es bueno, algo... Bueno, pero tú dejas papeles gratis. El papel no es gratis. No. Pues ajá, pero ya va. De la guerra de... Es por desconocimiento, hermano. Disculpa, es por desconocimiento. De la guerra de von Clausewitz, que tú, a ti te gusta leer y debes saber cuál es ese libro. Me costó 2 bolívares. ¡Qué culto! ¿Ah? ¡Qué culto! ¡Oh! Yo ni siquiera sé pronunciar eso. Pero bueno, qué no, miserable, pero, Damián. Pero o sea, tú tienes que comprarte porque bien, son las 8 y 5. Un libro de 2 bolívares. Las 8 y 5, los camaradas de Cultura Salsa nos van a matar. Yo no veo, mira, aquí nadie me está presionando. No, están hablando y todos tranquilitos, mire. Saludos a los amigos de Cultura Salsa. Claro, es el programa que nos va a seguir. Eso, vamos a dejar... Están tranquilitos allá, ¿viste? Vamos a acabar con este bochinche aquí. No, a mí me encantan los libros de 2 y 5 bolívares, me encanta. Cuando lo veo el precio, digo, lo voy a leer. Y vamos a terminar. Además, me encanta regalar libros baratos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Vayan a la Feria del Libro que empieza mañana y bueno. Software Libre, Patria y Socialismo, para los que quieran, vengan con Cópiate. Miraremos. Chao. Chao. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale, no se pongan tristes porque se acabó este programa! Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche, por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.